Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, entonces, ahora voy a hacer aquí como un cambio de tercio para retomar esos temas que te dije que quería conversar contigo. Porque una de las cosas, como te decía, importantes de nuestra amistad y que yo valoro mucho y que siempre voy a tenerte gratitud ha sido el hecho de que por las razones circunstanciales que fueran, me llevaste a algunos de los procesos más importantes que yo he tenido en mi vida. El primero fue Mara, que fue esa primera vez que un recuerdo que me llevaste allá a la casa de Mara y donde pues me enamoré de esa chamana y que sigue siendo mi maestra querida. Pero después de eso, entonces, la acompañé a esa primera experiencia de viaje que fue como traumática. Luego, el abuelo Suagagua y la abuela Yanguma, que también allá me llevaste a la casa de ellos, pero también indirectamente me presentaste a otro maestro que ha sido clave en mi proceso y es Omar Barreto, a quien yo no llegué a conocer en vida, pero tú sí lo conociste, ¿verdad? Sí, alcancé como a estar como por ahí como un año en contacto porque fui a tomar a la finca de él, como digamos, al tomadero de él. No, bueno, no muchas, pero unas 3 veces por ahí. Alcancé en ese año que estuvimos conectados con él antes de que se muriera. Entonces sí Y alcancé como a conocerlo. participaste en las actividades, en los talleres que él hacía, ¿no? Como unas conferencias que él hacía ahí en Sí, Metrópolis, aquí. ¿era? Sí, ahí era como ese barrio que queda como entre Metrópolis y la avenida Ciudad de Quito. Un barrio ahí que hay como, no sé cómo se llama, al frente del Museo de los Niños, por ahí, no sé cómo se modelo, no me acuerdo cómo se llama ese barrio, pero sí, ahí había como un salón comunal que nos prestaban y ahí uno iba a escuchar al Taita. ¿Y cuál es como? Porque de la, como te digo, no lo llegué a conocer en vida, aunque lo conocí bastante después de su muerte, porque pues me llegaron sus conferencias, me llegaron sus amigos, muchos testimonios de pues del tipo de persona tan especial que era. Entonces me gustaría que me cuentes un poquito de Omar, de lo que alcanzaste a conocer. Pues como digo, fue poco, pero sustancioso, es decir, un personaje pues tremendo, de muchas maneras tremendo, es decir, su canto, su rezo de la medicina, pues desde luego muy fuerte, muy poderoso, a ver, déjame echar cabeza. Pues lo que yo recuerdo principalmente era como que era un tipo de taita muy dulce. Pero no, no dulce, como decir, como dulce de ese dulce que empalaga, que es como, ay, sí, como Empalagoso, no, sino como. empalagoso, mimador, pendejero, no, sino como más bien exigente, templadito, regañoncito, pero con un sentido del humor muy chévere. Es decir, uno tenía ganas de escucharlo, tenía ganas de ir a tomar con él y sentarse a escuchar lo que él tenía para entregar en su palabra. Entonces, además para mí fue el primero como que yo con el que yo me tomé como en serio el tema del viaje, como que me dije, bueno, chévere, qué chévere esto, porque él inspiraba eso, sus palabras lo inspiraban a uno a hacer la búsqueda, es decir, como bueno, uno lo escucha hablar y dice, bueno, pero esta persona que está hablando de estas cosas tan tan interesantes, ¿de dónde sale toda esa información tan valiosa? ¿Cómo la trae o cómo la conecto, de dónde la obtiene? Entonces uno, como es así, entonces uno dice, no, pues tiene seguro que tener que ver mucho con el viaje y con su trabajo que hace como taita y tal. Entonces es como una palabra inspiradora, es decir, una persona con palabra inspiradora. Y básicamente es lo que yo recuerdo de su amigo, creo que Petete, el perro, que era Petete para acá y Petete para allá y así, y como muy amigo de los animales, noté yo. Y sobre todo, insisto, del Petete, que era un perrito muy simpático Yo que creo se que yo tengo llamaba una foto de Gastón. ese perrito. Sí, Una un foto de perro Omar pequeño, cargando ese perrito. pequeñín, carepuño, todo chistosito. Y bueno, y el resto de lo que yo recuerdo era que él tenía como un grupo grande de personas que todas, a partir de ese aprendizaje con él, iniciaron como su camino y su sendero de búsquedas. Cada uno, pues, encontró sus caminos, pero que partieron de esos círculos de que proponía Omar y esas conferencias que él hacía aquí en Bogotá, que eran como una especie como de como decir algo así como clase teórica, y uno luego se iba a la mesa, a la A práctica. hacer la Era como algo así, práctica. uno venía de tal, hacía la reflexión, él hacía una meditación, apagaba la luz. Me acuerdo que tenía su frase de cierre, era como que todos los seres sean Sean dichosos, que felices, todos que todos sean los seres. felices, que todos sean en paz, que nadie le falte a techo, amor y Abrigo refugio. ni al... Sí, yo por ahí la escuchaba en las conferencias. Tiene esa muy chévere que uno, pero es un bonito cierre, es decir, muy inspirador. Yo recuerdo, era como que una persona muy inspiradora y como dulce a su manera de ser, es decir, no dulce pendejero empalagoso, sino dulce en sus formas de comunicar las cosas, exigente, pero como así, chéverito. Yo me sentí muy a gusto las pocas veces que pude estar allá. Lo que pues a mí lo personal me parecía dejar, pero es porque yo soy así, es como la multitud, es decir, que yo era peligroso para la multitud porque yo soy como un Grinch, ¿no? Como que me da jartera estar en medio de multitudes, y sobre todo si uno está como haciendo el trabajo con la medicina, ya que a mí me tira al suelo y no me deja parar. Entonces, no me gusta tener a nadie encima, ni tocando el ukelele, ni haciéndole a la guitarra, ni gimiendo, ni gritando, pero es porque, insisto, pues que yo soy así. Entonces, Sí. a pesar de que yo soy así, la palabra de Omar me captaba y me atraía, y yo me daba la pela de irme como con esos grupos que había como de 20, no sé, 15, 20 personas que podían estar ahí, y yo me los soportaba, digamos, me lo vivía, pero sobre todo porque la palabra de Dorman me inspiraba a buscar allá. Decidió, bueno, no importa, me aguanto eso, pero yo quiero llegar a lo que él está proponiendo, así como encontrar Menos algo. mal nunca te invité a una toma con el Taita Grego porque ya son 90 o 100. No, no, yo estaba consciente. El maestro me invitó, pero yo veía las fotos y yo decía, no, yo como que, pues, o sea, es que esa es una experiencia que la disfruta de la persona que es para eso, que es de esa manera, que es más sociable, que le gusta más compartir, pero yo debo reconocer que soy muy pinche, es decir, muy que solamente quiero hablar con dos o tres personas que son esas personas, y las demás como que yo hago un cancelador de onda, así como Sí, eso que entiendo. como anula la onda, una fase inversa, y no entra, y cancela, multiplícate por cero. Y yo soy así, pero es porque esa es mi forma que he encontrado como de poder hallar lo que estaba buscando. Entonces no quiero que me distraigan, eso que es como así. Es Y una forma entonces, neurótica de hacerlo. bueno, pero pues pasó muy rápido. Que tuvo que desencarnar y ahí empieza a aparecer como eso que decías de la muerte rondando, ¿no? Porque pues también fue como muy trágico, entendí yo, para las personas que lo conocieron, que se fue así como de una forma tan imprevisto, ¿no? Claro, porque muchos, yo noté que muchas de esas personas que estaban ahí, pues, digamos que habían como sembrado, plantado sus esperanzas en que él pudiera acompañarlos por un buen tiempo en sus procesos, ¿no? Como que ellos decían como, bueno, qué chévere que tengo a este maestro aquí, lo voy a tener por muchos años, entonces, no, qué bueno, voy en coche, por decirlo así, como que voy sobre ruedas, por decirlo, y la sorpresa de que no va a estar más. Pues a muchos les dio como, me quedé sin maestro, por decirlo, me quedé sin el Taita que me estaba ayudando a esto, me ayudaba a reflexionar esas cosas. Y eso incluye a los amigos de la mesa, los amigos turbaditos, pues ellos también hacían con él un proceso importante, y entonces pues se quedaron como huerfanitos, ¿no? Nosotros nos quedamos, pues yo también desde luego sentí un poquito de huerfanito. Y ya después vino como ese proceso con el otro Taita, y bueno, uno como, ay, pero ¿quién es el otro Taita? Como, bueno, otra vez se Sí, separa. ahí hubo como una diáspora, ¿no? Hay mucha gente ya no volvió, o Sí, sea, exacto. Y ahí se siguieron. separaron la hermana de Omar, precisamente Claudia, que me acuerdo. Ella continuó un poco con el ejercicio de la medicina, pues a sus maneras. Yo la verdad nunca, no continué, porque pues es Sí. como que uno tiene su personaje que era Omar, y dice como, no sé, como ya no es el Sí. mismo y tal. Pero pues ya luego Fernando hizo su ejercicio y demostró como, uf, que también el señor Taita, pues en sus cosas y de su niñez y su empoderamiento, entonces uno pues ya llegó a confiar también y a aprender con él muchas cosas. Pero son procesos que se dan naturales y que pues no hay que nada que hacer, es decir, Nada, como forzar. relación con la muerte. Entonces, Bueno, pues. y para mí fue como, o sea, yo creo que yo conocí a Mara meses, no creo que fue algo menos de un año después de que muriera Omar. Y bueno, fui a esa primera toma de Yagé que narré en uno de los episodios de este podcast, que pues fue como un exorcismo, un renacimiento y pues también un encuentro con la muerte, porque yo Nunca había pensado en la muerte, la verdad. Es como esta historia que ahorita que mencionabas, bueno, eso que dices de que la muerte lo va rondando a uno. O sea, yo antes de, pues yo estaba por cumplir 30 años cuando fui allá a la mesa contigo y con Sori y mi hermana. Y pues no, o sea, para mí era como, pues no tuve la, bueno, habían muerto de mi familia solamente mi abuela en ese momento. Y bueno, y mi abuela paterna no la llegué a conocer, ni a mi abuelo paterno, entonces como que para mí era algo muy lejano, ¿no? Pero en esa experiencia del viaje yo sentí la muerte y me llama mucho la atención que tú me dijiste que también viste como que yo me podía quedar ahí, ¿no? Eso es lo que me impresionó, pues, después de la experiencia. Ese es una perlita, pero una perlita seria, fuerte. Ya se me estaba pues olvidando, ¿no? Pero lo había dejado quieto ese recuerdo, pero ahora sí me acabo de acordar. Uy, no, eso ¿Cómo fue. fue eso? No, no. Me acuerdo de dos cosas concretas, principales, o sea, las dos cosas más tenaces. Entonces, la primera, pues eso tiene un contexto, ¿no? Es decir, tiene todo un contexto y es como que uno ve al amigo, o sea, todo se va bailando dentro del tejido de la vida, se va bailando de una manera como, que es una manera muy particular, ¿sí? Por no decir que mágica, para no entrar en el Disney, pero digamos que muy particular, muy, que es así. Tejido es como tal como es, entonces uno teje y uno después mira para atrás y mira como dice, uy, pues cómo se tejieron las cosas, es decir, cómo estas dos personas, como tú y yo, digamos que en el ITEC entran y hacen lo que hacen y se conectan, etc. No saben en ese momento que 10 años después están tejiendo experiencias de vida como un nivel de una profundidad distinta y que 20 años después entonces están haciendo estas otras cosas, pero que siguen como conectados desde primera vez. Entonces es como interesante de mirar hacia atrás y darse cuenta de esas formas en que la vida teje las cosas. Pero digo que entonces el contexto es como que yo recuerdo, lo que yo recuerdo básicamente es que encuentro un amigo que eres tú, que está como en una situación difícil con una relación sentimental, con una persona, no me acuerdo ya cómo se llama ni nada, pero una persona que yo me di cuenta de que estaba como haciéndote como un daño, o sea, yo en ese momento yo tenía como algunas claridades en cosas básicas y yo te hacía preguntas como, bueno, pero dime una cosa, ¿qué sientes esto o esto? Y en relación con eso, con las cosas íntimas de las parejas y tal, yo te decía como, ¿sientes esto? Sí. Y esto también, sí. Y yo, güey, no, no, estoy mal, están haciendo algo raro, algo está pasando ahí que no es natural, que no es como que no es lo que no me gusta. Y yo que estaba recién conociendo, yo llevaba poquito ahí adentro, yo dije, no, esto hay que traerlo para que lo sacudan acá. Y entonces, de una, eso fue rapidito que se hizo como una conexión y tal. Y recuerdo, a ver si recuerdo que cuando nos fuimos para la mesa, fue, que fuimos, sí, Sí. a la mesa, sí, fue a la Sí. mesa, tu mamá estaba súper angustiada porque no entendía, pues claro, pues es que uno con el cuento ya no, a la primera vista no entiende nada, que cómo así, que se va a ir a tomar el viaje, que no sé qué es eso tan raro. Sí. Entonces ella estaba angustiadísima. Muy angustiada y me recomendaba el muchacho, mejor dicho, no. Y yo ya estaba asustado de como, ¿en qué este me estoy metiendo ahora? Ahora yo soy el responsable. O sea, yo ya estaba como sintiendo ahí el paso de animal grande, ¿sí? Una responsabilidad muy grande, sí, de verdad, llevar. Y yo, de hecho, esa fue una lección importante porque yo posteriormente no he sido tan así como, ay, camine y vaya, y ya como, o sea, como ir a tomar cerveza, no. Sí, no, no. Si he llevado unas personas, unas cuantas contadas con los dedos de la mano y acá en condiciones muy particulares después de que yo miro bien, no me lanzo como así como, porque es una responsabilidad seria, es muy, muy, muy, muy fuerte responsabilidad de esa persona que uno lleva. Entonces no hago eso, pero esa vez lo hice muy, muy inocentemente y tu mamá estaba muy angustiada, me acuerdo. Entonces, bueno, el cuento fue ese, como que yo lo que hago es simplemente veo a un amigo que se está como ahogando en un lago y lo que hago es tirarle una cuerda a ver si lo ayudo a sacar. Básicamente así lo entiendo yo. Una liana más exactamente, pero sí. Sí, una liana, es correcto. Y después digo yo, pues por lambón fue que también me dieron en la jeta de varias maneras. Es decir, pero yo lo hice pues naturalmente y ahí ya eran mis consecuencias. Que entre otras cosas, es una de las cosas que es importante en general de los que estamos, hacemos búsquedas serias en la vida, y es que uno se da cuenta de lo importante que es asumir las consecuencias de lo que uno haga, en todo caso, de sus acciones, que es muy, muy propio, yo digo, el colombiano no asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces, entre paréntesis, quiero decir esto, es como que uno ve que aquí en Colombia pues todo pasa, así que la gente se vuela los semáforos en rojo, los ciclistas no respetan ninguna señal, todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿sí? Lo que le sale De las narices. del orto, pues donde sea, de estar y ya, entonces, y después, cuando las consecuencias se dan, entonces ellos son las víctimas, ¿no? Un país de víctimas que cavó su propia tumba. Luego los taxistas con el Uber quejándose y no sé qué, pero Así. llevaban 10 años tumbando a la gente. A mí me, o sea, yo sufría cada vez que subía un taxi porque era una tumbada fija, entonces una pelea fija. Y no, yo soy feliz montando plataformas y las disfruto y las uso y las defiendo y no sé qué, lo que Igual. sea, pero porque es eso, entonces a eso voy. Pero en ese caso, contigo, pues yo decía, uy, toca asumir esta responsabilidad. Yo no sé qué signifique eso. Y bueno, después fue que ya en el contexto de la ceremonia fue que me di cuenta de que en qué me había metido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que yo vi fue esto, lo que ocurrió fue esto. Ya tuvimos nuestra toma natural, que eso fue, allá se toma, recuerdo, también esta vez fue de día, entonces Sí, fuimos 10 por de la la mañana, mañana. eso, tomamos por la mañana, y bueno, se dio el proceso natural de uno de, bueno, entrar en su trance, vomitar, entregar, transformar, mirar con sus experiencias, pero hubo un momento como tipo 2 de la tarde, tipo 2:30 de la tarde, en que yo empecé a sentir, como digo, a mí el viaje me tumba, o sea, no me deja caminar, como otros que salen a pasear y se van a dar la vuelta por la finca. No, yo estoy acostado o Sí. acurrucado, sentado máximo, no me puedo mover casi del sitio. Pero entonces estuve en un trance en el que yo estaba como de espaldas, entonces a ti te pusieron una parte baja, o lo que yo recuerdo que Sí, yo sí. me di cuenta fue que estaba cerca como un laguito o una parte baja allí, baja, y yo estaba en la parte alta, cerca de ahí, pero en la parte alta junto a un árbol de guayaba, y entonces lo que yo recuerdo fue que como que me en la espalda me hicieron como un toque, como en la espalda, como cuando le dicen, oiga, ven, entonces me tocaron ahí la espalda, y yo estaba ahí en mi trance, en el diálogo interior, y de pronto me dijeron algo, pues, o sea, como me dicen, me habla alguien, me habla y me dice, oiga, ¿usted se hace responsable de ese muchacho? Es decir, ¿usted paga con salud suya por ese muchacho las deudas que tiene? Y yo dije, uy, ¿cómo así? ¿Pero cuáles deudas? No, es que él tiene que pagar unas deuditas pendientes. Entonces yo dije, no, pero pues, ¿y cómo qué significa eso para mí? No, pues es su salud. Es su salud y de pronto pues su vida. Y yo dije, pues bueno, no, la verdad no estoy dispuesto a pagar con mi vida y no estoy tan seguro con mi salud. Si de Yo pronto es creo que una gripa, pero de ahí para allá. Él tiene que pagar por lo que deba, y Claro. si se puede ayudar de alguna manera, pues yo le ayudo, pero pues él tiene que pagar lo que tiene que deber, porque pues si no, ¿cómo hacemos? Pensé y sentí, esa fue mi Sí. respuesta. Pero pues yo, un poco escéptico, como, ay, estoy chiflado, o sea, estoy en mi trance y qué locura esta vaina. Y dijeron, ah, bueno, porque yo creo que él se queda, me dijeron así. Yo, ¿cómo así que se queda? ¿Qué significa eso? No, pues que de pronto se queda. Entonces usted asume la responsabilidad de contarle a los papás que él no regresa. Y empiezo como a sentir ahí el flojo, el estómago. O sea, literal, ¿no? O sea, como Sí. flojo es que me dio cagadera porque estaba cagado de susto de que me digan eso. Como, no, es que él se Claro. queda, como así, o sea, ¿qué? ¿Qué? Y yo, mañana, ¿y esto qué significa? Eso me hizo levantar. O sea, Uf. ese susto tan berraco me hizo parar de ahí. O sea, me hicieron parar y yo me paré. Y entonces me dirigí, como yo, ¿dónde es que está? Entonces fui y ahí bajé ese pequeño montañito donde yo estaba, que nos distanciaba. Yo bajé la pequeña montaña y lo que recuerdo es que te tenían Mara, creo que era Cremo, que estaba Sí, la está Taita, Grema. Cremo, Omar, y el mismo Taita del Fernando que Fernando. estaba ahí. Y muchos te tenían boca abajo, agarrado uno cada una extremidad. Sí. Estaban en tamaño exorcismo sacándote lo que tenías allí. Además que te habías hecho unos tatuajes de un demonio, una vaina así como, no me acuerdo, tenía unos tatuajes en la espalda, creo Sí. que era. Y yo recuerdo que después de la toma yo decía, yo dije esto a Mara y a otras personas, como que la primera vez que yo vi como que yo pude conocer la maldad, o sea, al maligno, digamos así, como lo maligno, fue esa vez y fue esto. Entonces, porque yo bajé medio gateando y luego me paré ahí alrededor de ellos mirando cómo estaban trabajando contigo y sacándote algo que tenías que sacar. Y yo, mierda, esto está serio, qué susto. Entonces a mí lo que me el impulso natural que me dio fue como ayudarles a como rezar, como decir, como fuera, fuera, cúrate, sánate, no sé qué, como hablar así, como tal. Y resulta, esta es la experiencia mía, pues ya sabemos, en el marco del trance. Entonces resulta que un tatuaje que tenías en la espalda, que era como un demonio, como una cara, algo así, me volteó a mirar. O sea, volteó a mirarme así. Pero yo estaba sin camisa. Sí, sin camisa. Okay, eso sí no lo recordaba. Sin camisa. Y cuando ese tatuaje o esa cara que estaba pintada en la espalda me volteó a mirar, yo sentí como un frío de muerte, así como ¡pah! Y yo caí al suelo. Caí, es decir, yo caí como arrodillado, digamos. Sentí como un frío y como una cosa, como un miedo de esos que nunca jamás ni sentí, ni volví a sentir, ni antes había sentido. Una cosa que es que no se tiene una descripción de lo pánico, de lo miedosa que es de esa vaina. Muy rara, así como terrible. Yo ¡pum! Caí ahí. Sentí como un miedo, así como, esto está terrible, se va a morir este man y yo también, creo, no, qué miedo. Entonces yo, pues, o sea, ellos no me pusieron cuidado a mí, yo ahí me que caí, no me puso cuidado, estaban ocupados con Manuel, entonces no, no. Entonces yo me devolví gateando, por ahí subí por la montaña gateando y me devolví al palo de guayaba donde yo estaba. Y yo, no, no, no, ¿qué pasa aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para devolver a este muchacho, ¿sabe? Como me lo entregaron. Y no, fue, pucho, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo como que me dediqué como, además que quedé como malo, como mal de ese impacto extraño de lo que me pasó con el tatuaje, ¿no? Quedé Sí. como ahí, como llorando, entre angustiado, llorando y no sé qué. Y lo que me dediqué fue como, digamos que a rezar, así como decir, no, que se cubre, ah, ya me acuerdo, como yo te decía, es fuerza, Manuel, tú puedes, o algo así, yo recuerdo que yo te decía como, o sea, vas a salir de esto, necesito que salgas porque no puedo. Y ir a tus papás a decirle que se murió el muchacho, no, eso no va a pasar. O sea, necesito que salgas, ¿listo? O sea, yo te estaba diciendo todo eso así como medio gritándolo. Sí. A ver si me escuchabas allá, yo te decía, vamos, bueno, fuerza, fuerza, fuerza, vas a salir, o sea, necesito que venzas a eso que está pasando y tal. Y el cuento fue que en eso así repetidera me quedé como dormido, como, puf, caí ahí como, no sé, que me quedé dormido, digo yo. Y de ahí, no sé cuántas horas o cuántos minutos pasaron, pero ya fue como las 5 de la tarde. Fue que yo como que me volví a despertar, digamos, y tal. Y yo, Dios mío, esto estaba asustado, en serio, muy asustado. Y yo, no, no, no, con un susto terrible. Entonces me desperté así y tal, me fui como incorporando, como, qué miedo, ahora que no, no quiero ni enterarme, no, no quiero que me cuenten. Pero pues sí quería saber, pero tenía mucho susto. Y el cuento fue como de allí a la cosa bonita, digamos que yo estaba en ese punto, me senté y yo como, ay, por favor, que haya buenas noticias. Y lo que veo es a Manuel que viene ascendiendo de la parte baja de la montaña por la otra cara, o sea, no por detrás del palo donde yo bajé y todo eso pasó, sino por el otro lado venía como asomándose, como subiendo, como cuando sale el sol que se va asomando así, tan, tan, Sí. por poquitos. Se fue asomando, asomando, asomando, y ya venía como caminando hacia mí. Y yo lo veo con esa cara transformada, como, uff, como brillantico, como todo ya como con colores, como riéndose. No, qué alegría de verlo, porque, pues, o sea, me salvé yo también de un problema en mi Claro. antena en el que me había metido. Y segundo, pues, porque qué bueno que lo veo que está caminando, o sea, este man lo logró. Lo logró, o sea, lo venció. Derrotó todo lo que le había pasado y lo que le habían hecho quien fuera. Lo logró. Entonces, no, qué bueno que vino así como yo. Creo que yo lloré un poco. O sentí ganas de llorar o lagrimé, alguna cosa así, porque yo recuerdo eso. O sea, ahorita Muy, me muy toca esa emotiva situación. la situación. Y se vino así, me dijo, oh, qué gracias, qué bueno, qué bien. O me dio las gracias así. Uy, no, qué bueno que yo ni podía hablar de la alegría. Y ya, o sea, ya ahí como ya me dieron ganas de pararme y como, bueno, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué tal? Que eso fue un exorcismo y que me sacaron esto y que no sé qué y tal. Y yo, no, ¿qué? Y ahí para allá estaba como alegría, ya no me acuerdo el resto, Sí. pero bueno, creo, no me acuerdo si en esa misma toma fue la que tu hermana estaba Sí, medio sí. brincando por las nubes, pero eso fue otra sorpresa que también yo, uy, mierda. Que casi Porque, no sale, que duró, pues, mejor no, dicho, pues que demoró estaba, bastante en salir, sí, como eran las 5 de ella la tarde y ya todavía cogida. trepó por allá, no sé a qué dimensiones, estaba saltando por las nubes, porque tenía una cara de Sí. angelito tocando el arpa que no podía. Pero estaba bien allá subida y no la Sí. podían bajar. No quería como bajar, que ese era el otro susto. Yo, bueno, pero esta por lo menos está como en el cielo, parece, como por allá arriba. Entonces, bueno, todo eso fue, pero para mí como la solución a todo, como nos salvamos, fue como eso, cuando ya te vi caminar hacia el palo de guayaba donde yo estaba ya. Ahí como que se resolvió para mí, ya ahí para allá todo fue como, ay, qué bueno, fluido, bonito. Tu mamá se puso muy contenta cuando llegamos, nos invitó a almorzar, me acuerdo, por ahí en un restaurante, y como, ay, qué bueno, qué gracias, que no, y tal. Ya después el tiempo fue mostrando que ahora el resultado de tu mamá yendo a tomar la medicina de tu papá, o sea, como, uff, qué cosa Sí. tremenda, después de que ella estaba tan escéptica y como así, como prevenida, incluso Claro. reactiva frente a esas posibilidades, pues porque ella viene, entiendo yo, de una crianza pues muy religiosa, como devota del Sí, santos, esas católicos. cosas, católico. Entonces, pues claro, no es tan fácil, esos cambios no son nada fáciles. Entonces fue sorprendente después ver cómo hiciste todo un proceso con la familia, que fue como que floreció todo eso, que o sea, hiciste toda una tarea tremenda que seguro que impacta en las generaciones que siguen y todo eso. Eso es un cambio que no se puede ni negar ni evitar. O sea, Sí. hiciste, marcaste la familia y tal, y de alguna manera pues yo participé de eso porque fui como el que Claro que sí. llevó uno para allá y tal. Pues, o sea, antes de verte, pues me sentía avergonzado de haberlo hecho, pero ya luego sí me sentí orgulloso. Así, cuando ya no sé, me salvé, pues dije, no, pues qué bueno que lo hice, qué bueno que lo tengo Claro. por acá y todo eso. Pues, es como algo que uno hace por otra persona, pero que no sabe en lo que se está Y metiendo, que que no lo uno hace. dice, mejor no lo vuelvo a hacer. Exacto, es decir, después me volví más bien, ¿cómo se dice? Como más bien juiciosito con eso, es decir, no como cualquier persona que parece como que me duele la cabeza, camine todo, vamos, yo dije, no, no, no. Y hubo hartas personas que me dijeron, ay, lléveme, y yo, no, mijo. O sea, pues yo le digo, sí, vamos a mirar cuándo, porque uno es muy colombiano también, pero desde luego que desde ahí mismo uno sabe que no lo va a hacer, porque no. Y es que esto es una es un proceso que no, yo pienso que no debe hacer todo el mundo. O sea, pienso que hay gente que dice que ojalá todo el mundo tomara yagé, pero yo creo que es el que lo necesite, porque no es fácil. Hay personas que les va muy bien, ¿no? En el sentido de que no tienen estas experiencias como tan oscuras, como tan miedosas, pero la verdad es que si uno lo necesita, si la vida que uno llevaba estaba llena de tantas cosas que hay que sanar y que hay que curar, el despertar tiende a ser duro, o sea, por las vías que sea. O sea, la espiritualidad, yo lo he dicho aquí en este espacio, no es para cobardes ni es para gente facilista. O sea, es un trabajo que cueste, como tú lo has dicho, pues son años, ¿no? O sea, empezó todo ese día, pero pues estamos en ese proceso y hay muchos, ha habido pues muchas experiencias duras. Pero pues en lo personal, como tú lo decías con respecto a mis hijos y pues a la familia que tengo y a mis padres y todo, pues uno ve los frutos, ¿no? Que es lo que decías ahora también de la siembra. Que uno en su momento, pues uno no tiene sino la esperanza de que pues toda esa, no digamos sufrimiento, sino todo ese esfuerzo tenga un propósito, o sea, que se vea como amanecer en algo provechoso, y yo creo que ha sido así. De todas maneras, pues yo cuando, bueno, sobre todo en estos episodios que han sido así como tan difíciles, yo le digo a la gente que pues no es lo común, ¿no? Yo creo que, como tú lo dices, no has vuelto a pasar por una experiencia así. Yo, afortunadamente, bueno, yo tuve otras dos o tres experiencias muy duras, pero nunca lo he visto en otras personas. O sea, pienso que también es algo muy particular por temas ancestrales, por temas de la historia personal y demás, pero pues digamos, no es para que las personas se asusten con respecto al yagé ni nada, pero sí creo que sea cual sea el proceso, si es suave, si es duro, si es largo, si es corto, es una transformación muy poderosa. Y Claro. a mí personalmente me dejó marcado eso, ¿no? Que lo que te decía, que yo el tema de la muerte nunca, yo nunca tuve, creo que el accidente más grave que yo tuve también fue estando tú por ahí. No sé si te acuerdas, en Santa Marta, ¿En Parque serio? Tayrona, estábamos caminando desde Calabazo hasta hasta la playa de la piscina, o sea, atravesamos la montaña. Íbamos con mi novia de ese tiempo, y tú y ya, creo que no más, o de pronto no sé si había Solo otra los tres. persona, los tres. Ah, la flaquita. Pero no, esa flaquita yo no sé. Y, ah, sí, tal vez sí, ¿Milena? una amiga común. Y esa vez te acuerdas que yo me agarré de una liana, además que un poco profético porque yo después, me echó varios años después terminar tomando yagé, que es una liana, pero te acuerdas que nos agarramos de una liana y nos empezamos como a balancear, a hacer como columpio. Hay una foto incluso. Yo tengo una foto que tomé, sí. Exacto. ¿Y te acuerdas que se rompió la liana cuando yo estaba en la parte más alta? Sí, claro. Pues sí, yo no me subí porque yo soy una gallina. Yo casi no me cuelgo de esa vaina. Creo que hice un intento, pero no, no al final como que no. Mejor dale tú. Y yo Exacto. tomé las fotos, entonces tomé la foto Exacto. cuando venías, cuando te devolviste, algo así, en un momento que se partió en la parte más alta, sí, en la parte Se más partió en la larga parte más ya. alta y recuerdo que en el piso, que estaría, yo pienso que estaba por ahí unos 3 metros de altura, Sí, si no más, o sea, sí. por no ponerle como más drama al asunto, había piedras en el fondo y la situación daba para que me hubiera partido una pierna mínimo. Uy, Sí. sí, eso fue una Y sal. recuerdo que lo que finalmente lo que terminó pasando fue que los dos pies me quedaron hinchados por debajo. O sea, que se formó como, me imagino, como un hematoma interno, ¿no? Pero hubo una inflamación que los dos pies me quedaron como con la curva que normalmente es hacia adentro, quedó con la curva hacia afuera. Quedaron convexos. Y yo pensé que me había fracturado los pies, honestamente. Y me acuerdo que estábamos como en la mitad del recorrido, además, ni siquiera estábamos todavía cerca sino Sí, que todavía ahí faltaba por lo toca menos mostrar una los hora y recursos. media de camino. Pero para mí pasó como rápido y yo nunca en ese momento ni siquiera, o sea, yo ni siquiera pensé, dije, de pronto me partí algún huesito del pie, pero no caí en cuenta como de la gravedad, o sea, que el haberlo hecho pues fue una irresponsabilidad, o sea, yo hubiera podido caer, no sé, de lado y partirme la Claro. cabeza o lo que fuera, o de nalga y partirme la columna, Sí, claro. pero nunca sentí miedo, o sea, era como la seguridad de que estaba bien y que iba a estar bien. Y después de eso sí hubo como un poco tortuoso el camino hasta que llegamos a la playa porque Suyo. recuerdas que tuve que improvisar un bastón con bueno, no sé si tú me ayudaste a conseguir un bastón y básicamente apoyarme en ese bastón. Creo que no, duramos como 3 horas más en llegar porque pues yo obviamente caminaba en No, y punta de además pies. una escena con unas hormigas que te picaron el derrier, porque más adelante, como que te sentaste a descansar en una piedra y Sí. había una mano de hormigas en esa piedra que te sentaste, como que te pegaste un brinco, así cojo y todo, un brinco, pero así. Y yo, pero Sí. uy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Eso fue muy curioso. Y mira lo que te digo, Hasta al lado te. como profético, porque el hecho de que hubiese sido una liana de donde yo me agarré y pues que terminé en ese, pues no precipicio, sino como en ese montón de Hueco. piedras después. Hasta lo de las hormigas que yo no me acordaba, hasta ahorita que hice lo de las hormigas yo no me acordaba de eso. Y yo, como lo narré en el episodio en el que conté mi experiencia en esa primera toma de yagé, las hormigas participaron en mi sanación. Entonces sí, te Sí, lo he sí, sí. contado. Pero Sí me cuando me acuerdo. tenían agarrado así de los brazos Mara y Gremo, a mí se me subieron las hormigas por los brazos y empezaron a picarme. Yo no sé si Mara me dijo o una voz interna me dijo que ellas me estaban curando, que me estaban ayudando. Porque yo lo primero que dije fue, quítamelas, quítamelas. Dijo, no, no, ellas te están curando. Y cuando ellas empezaron a agarrarse, porque me empezaron a morder, pues, fuerte, yo empecé a sentir como calor que empezaba a invadir todo mi cuerpo. O sea, desde donde ellas picaban, empecé a sentir así como calor o electricidad que me recorría todo el cuerpo. O sea, es un misterio de la naturaleza que uno no entiende. O sea, el yagé es un poder que está más allá de la comprensión que uno tiene. Pero mira, como te Sí, digo, ahorita que recordé ese episodio allá en Santa Marta, en el Parque Tayrona, pues estuvieron las hormigas, estuvo la liana, estuvimos los dos. Y tú también como en esa posición de observador, ¿no? O sea, tomando las fotos, acompañándome. claro, esto Y una verdad. mujer, ¿no? Y una mujer que estaba en mi vida también en ese momento, que después fue una relación que tuvo sus altos y sus bajos, pero terminó con bastante dolor también. Y de ahí como que vino muchas de las cosas que yo después tuve que curar en el yagé. pero quiero decir es que ni siquiera en esa oportunidad sentí la muerte cerca. O sea, o sea, era como que uno, y hay muchas personas que lo dicen así, ¿no? Que uno con la juventud se siente como invencible. Por eso es que uno Sí. también toma muchos riesgos y no es cuidadoso con muchas cosas. Incluso Sí. hay un poema que pues le voy a compartir aquí que me encanta de Benedetti, que es cortico, dice, cuando éramos niños, no sé si lo has escuchado. Creo que no. Dice, cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Parece. Y me pasó con el yaje que yo por primera vez sentí la muerte y también sentí que me iba a morir y tuve pánico. O sea, yo no lo tomé así con tranquilidad, y no, no, yo luché y sufrí hasta que en algún momento siento que sencillamente dejé de pensar, no dejé de sentir esa sensación, pero dejé fue como de pensar en eso. O sea, yo dije, bueno, pues me voy a ocupar de lo que tengo que ocuparme y es en sacar lo que sea que tengo adentro y que me está haciendo daño. Y pienso que lo que, o sea, si yo cuando narro la historia y cuando lo recuerdo, es muy parecido a lo que narran las personas cuando tienen experiencias cercanas a la muerte. O sea, yo sí siento que mi alma, mi esencia, mi energía salió de mi cuerpo. O sea, yo siento que hubo un momento en el que ya yo abandoné el cuerpo porque en el episodio narré que sentí que salía, que empecé a elevarme del piso. Empecé a elevarme del piso y escuchaba voces a mi alrededor y veía cosas, pero ya me sentía liviano y ya no me sent y ya me sentí totalmente libre de ese miedo, precisamente. Entonces es como que recuerdo que Omar hablaba de eso, ¿no? Que cuando la muerte, que a la muerte hay que aprenderla a mirar a los ojos y que a la muerte no se le puede huir y pelear contra ella porque ahí es donde viene el sufrimiento. Que el Cierto. verdadero chamán, me acuerdo mucho que Omar decía que el verdadero chamán tiene que aprender a viajar a la muerte y volver. Tiene que ir a la muerte y regresar. Y yo la verdad nunca pude desarrollar esa habilidad. O sea, a pesar de que tomé yaje durante 10 años y cualquier cantidad de veces, cada vez que sentí que me moría era un pánico, era angustia, era... Y creo que algunas veces me dejé llevar, o más que me dejé llevar, fue como que no tuve de otra. O sea, como que el yaje fue tan fuerte en ese momento que me sacó. Pero algo que también... compartí yo en este episodio de esa experiencia fue que yo creo que en cierto modo yo sí me quedé allá. O sea, yo no, el que salió, ese que viste caminando ahí, que te se fue a saludar, no era el mismo que fue a tomar yaje ese día. Y yo no me sentí igual. O sea, yo después, cuando veníamos en el carro de regreso, yo miraba por las ventanas y yo veía todo diferente. Era como si estuviera nuevo en el mundo. Que incluso en una época eso me causó conflicto porque me leí un libro que ya no recuerdo el autor, pero se llamaba, ahora lo olvidé, algo que tiene que ver con el alma, como no sé si es como el viaje del alma o algo La así. matriz, ¿cuál el autor sabe? No lo recuerdo, leí hace muchos años, pero básicamente es de estos Psicología de la. libros que similares a los de Brian Weiss, donde a través de regresiones llegan a que las personas cuenten las experiencias entre vidas, ¿no? Y esto era algo similar. Sí, era como el viaje del alma o algo así, pero después me acordaré y lo pongo en el website. Pues en ese libro contaba que decían que algunas de las almas que hablaban a través de las personas que estaban en hipnosis, contaban que algunas almas encarnan en cuerpos que están vivos. O sea, hay que algunas personas dejan el cuerpo y llega otra alma que tiene algo para hacer. O sea, como algo así como que se Transfiguración. negocia y una persona viva puede entregar el cuerpo. Y ese cuerpo lo toma otro espíritu, otra alma que pues, digamos, no es impuesto, sino que es como que esas dos almas tienen ese acuerdo. Sí, ¿Sí? voluntario. Y pues bueno, en ese momento, claro, cuando yo leí ese libro y recordé la experiencia, yo dije, miércoles, ¿y si yo no soy yo? Sí, Sí, pero. Claro, y bueno, yo pienso que la forma en la que yo lo reconcilié es en vez de dejar de, o sea, no es que ya no crea en eso, es sencillamente que me parece ahora lo más natural. Me parece que lo más natural es que los seres humanos a veces evolucionamos de una forma tan marcada, no sé, como tan radical, que cuando uno mira hacia atrás se da uno cuenta que ya la persona que era antes no es, o sea, en casi nada, o sea, excepto los recuerdos. Pero digamos, yo cuando miro mi vida en estos últimos 10 años, la forma de pensar, los sueños, los propósitos que tengo para mi vida, la forma de ver a mi familia, la forma en que trabajo incluso, no es lo que era antes. Conservo sí los, como los atributos de la personalidad, y eso es tal vez lo que hace, es como que la gente dice, bueno, ya al menos la personalidad sí. Y los gustos, ¿no? Por ciertas cosas, las aficiones y esas cosas. Pero en cosas muy fundamentales sí hubo un cambio muy grande y yo pienso que es algo que tenemos que aceptar y ahí es donde viene nuevamente el tema de resignificar la muerte. Porque es que pienso yo que hemos tenido como sociedad occidental la tendencia a ver la muerte como el final, ¿no? Como el final, como el paso a una eternidad de no existencia. Y finalmente, la muerte siempre, siempre en la naturaleza, y no solamente en la Tierra, sino si uno mira en las estrellas cuando explotan en una supernova, se convierten en una masa de gases, que esa masa de gases después se vuelve una cuna de estrellas y planetas, porque de esos gases surgen todos los elementos con los que se forman nuevas estrellas y nuevos planetas. Entonces uno se da cuenta que todo en la naturaleza tiene esa misma dualidad, ¿no? Que para que algo pueda nacer, otra cosa tiene que morir. Para que de hecho, Omar lo decía también en las transmisiones radiales que él hacía. Algo así como que para que la mariposa pueda nacer, la oruga tiene que morir, algo así. Era una Sí. frase que me acuerdo mucho en una de esas transmisiones. Entonces, me traumatizó durante mucho tiempo esa experiencia y sentir que de pronto yo no era ya, o sea, que yo había muerto en esa experiencia, en el viaje, mejor dicho. Hasta que me di cuenta que pues eso es parte de la vida y que si así fue, digámoslo, no es que si así fue, es que así fue. O sea, yo moría una cantidad de cosas de la vida que no me estaban haciendo feliz. O sea, es que, mira, ahorita, hoy estaba escuchando, o ayer estaba escuchando en una emisora aquí de Canadá que en esta provincia en particular, en el norte, que es donde ahí ya es casi llegando a la bahía de Hudson, o sea, esos son tundras y inviernos muy largos. En la parte rural está el índice de suicidios más alto de todo el país. Y se habla de un suicidio cada 3 días. Solo en esta provincia. Esta provincia tiene, creo que 13 millones, 14 millones de habitantes. Puede ser que menos. Y hay una persona se suicida o se intenta suicidar cada 3 días. Y solamente hablando de esas zonas rurales. Entonces, una de las cosas que uno ve es que cuando la persona, cuando su vida no le satisface, cuando algo no llena la vida de una persona, la persona busca la muerte, consciente o inconscientemente. Y esa muerte puede ser una muerte física, como las personas que intentan quitarse la vida, o puede ser una muerte de transformación en la vida, ¿no? Pues que yo pienso que eso fue lo que yo busqué. O sea, yo no quería esa vida que yo tenía en ese momento. Lo que tú dices, esas relaciones tóxicas, esos círculos, pues como esa falta de propósito. Y en ese sentido, creo que lo que tú fuiste para mí fue como un guardián, como un guía, algo así como el barquero, ¿no? De la mitología, no sé si es griega, que lleva a los que quieren pasar el río, y entonces le pagan con monedas de plata y él los lleva hasta la otra orilla. Eso es como Sí. la transición de la vida a la muerte. Entonces yo digo, era como eso, o sea, como el hecho de que estuviéramos siempre nuestras historias paralelas, también con una amistad que nunca ha sido como de estar todo el tiempo hablándonos ni viéndonos, pero siempre como observándonos en la distancia y que me llevaras allá donde Mara, que me llevaras al Yajé. Fue como eso, como listo. Ya, yo lo llevo para que pase el río, pero pues de ahí para allá es decisión propia. Entonces, para mí ese ha sido un poco como el ejercicio, no superado del todo. O sea, yo de hecho tuve, y que eso también lo narraré en algún momento ya con mucho detalle, una experiencia poco antes de venirme para Canadá, que fue una crisis de ansiedad, que de hecho tuve que ir a una clínica psiquiátrica y estuve a punto de que me medicaran. De hecho, me recetaron, me prescribieron medicamentos psiquiátricos, pero yo no quise eso. Yo dije, no, yo tengo que resolver esto, pues yo, o sea, de alguna manera, y así fue, ¿no? Que ahí fue donde la meditación fue clave, porque en ese momento le tenía pánico al yaje. O sea, yo no iba a ir al yaje, porque de hecho el yaje se convirtió en parte de eso. O sea, el yaje en ese momento ya para mí era, sí, me había traído la vida de nuevo, pero también como que me recordaba todas las veces, está la muerte, ¿no? Yo voy con la muerte, o sea, yo voy con la vida, pero voy con la muerte también. Entonces, afortunadamente, y de hecho lo hice así como un poco a lo, como ya te has dado cuenta, yo soy un poco atravesado, como dicen los muiscas, como guapeador. Entonces yo dije, bueno, yo no me voy a ir para Canadá sin tomar yaje otra vez, porque yo no me voy a ir con miedo al yaje. Entonces me fui para el Putumayo. Bueno, nos fuimos con toda la familia para el Putumayo y allá tuve unas dos tomas espectaculares, o sea, como un, no despedida, sino como una reconciliación. Entonces, bueno, claro, ahora que ya las cosas pues han, como que se han un poco condensado, ¿no? Las experiencias, los recuerdos, fue que decidí empezar a hacer este podcast. Porque dije, bueno, ahora es el momento de ya contar la historia y porque ya hay, pronto no un desenlace, porque yo estaba haciendo que está en un proceso de aprendizaje y todo, pero sí ya hay como un ciclo completo, o sea, que fue este ciclo del yajé, el ciclo de la ancestralidad con los muiscas. Y bueno, vamos a contar esta historia pues para mirar ahora qué es lo que sigue, ¿no? Porque ahí también hay otra muerte, o sea, el hecho de que yo ya no vivo en Colombia es como yo morí en Colombia y nací en Canadá. O sea, ahora es otro camino, es otra experiencia que afortunadamente uno tiene la posibilidad de moverse aquí y allá, ¿no? Que eso es lo otro que tiene la muerte, no necesariamente tiene que ser vista como desde la perspectiva de la totalidad, ¿no? De que ya no va a haber, ¿no? Sencillamente es una transformación. Entonces, bueno, aquí ya me apoderé el micrófono, pero sí me gustaría que, como para cerrar, me cuentes eso que estás ahora trabajando de la resignificación de la muerte. O sea, ¿cómo has vivido eso que dices de que la muerte se te ha acercado y qué es para ti la muerte y cómo lo estás tratando de resignificar con las ficciones sanadoras? Pues digamos que así como hablábamos en el momento que hablamos de las aves, que con el ejercicio de la fiesta de las aves estamos pretendiendo ayudar a restablecer o a conectar relaciones entre las personas y su entorno natural, en sus bosques, ¿sí? Sus ríos, sus montañas. Con las ficciones sanadoras estamos haciendo lo mismo, estamos buscando, es decir, todo se basa en lo que hacemos en el tema de las relaciones. Es decir, con algo que es, que existe, que es una realidad y que no se puede evitar, que es, sea el primer país del mundo en aves, pues eso no se puede evitar. Somos los más, no lo entregaron. ¿Cómo me relaciono con eso? Que pues se consideraría algo positivo, es decir, como algo que, ah, qué chévere, que tantos pájaros coloridos, qué maravilla, uf, que como, pues cómo me cómo establezco una relación con algo que es bonito o que considero positivo. Pues parece mentira, pero nos cuesta mucho relacionarnos con lo positivo, Sí, es con, es cierto. decir, como increíble, pero como uno no, es decir, como esas historias que hablan de que es miedo al éxito. Porque es que uno, ¿cómo se relaciona con el éxito? ¿Cómo se relaciona con lo que considera positivo? Como listo, a ver, no sé, para alguien puede ser el éxito ganarse la lotería o baloto, puede ser el éxito, eso puede ser una idea de éxito. Bueno, válido. ¿Y cómo te relacionas con eso? No, yo voy a comprar y voy a hacer que un yate lleno de prostitutas y me voy a ir a Italia, a Grecia. Bueno, esa es su relación con el éxito. Si para eso quiere el éxito, eso es para él y eso es lo que él entiende. Igual, bueno, así como el chiste acá que nuestros impuestos terminan en los bolsillos de las prostitutas italianas, pues sí, ¿no? Decirle al final, ¿para qué quieren todos estos políticos comprarse, como robarse cifras de 10 ceros a la derecha, de 20 ceros a la derecha? Eso se la roban para ir a poder a la gran vida después de que salen, pues van allá y hacen hasta para vender. ¿En dónde terminan nuestros impuestos? En los bolsillos, en las carteras de las prostitutas italianas que pagan a millones y no sé qué. Yo digo que eso pasa. Sí, Al final, seguramente. como dicen, easy come, easy go para ellos, y como que es un ciclo que va y va. Y entonces, ya roba y la prostituta tiene un enamorado, y entonces le compra unos zapatos, y bueno, ahí va el círculo del dinero, no sabe dónde termina. Pero bueno, con eso lo que quiero decir es que son las relaciones. Entonces uno se relaciona con lo positivo de una manera y con lo negativo también. Entonces, pero curiosamente no establecemos unas relaciones sanas con ninguna de las dos cosas. Es decir, no queremos, ¿sí?, establecer una relación con el éxito por lo que nos implica. Es decir, al final de cuentas el éxito son las emociones justas en relación con algo. Entonces, eso lo aprendí un poco, traigo un pequeño ejemplo. Tengo una conexión con una persona, una amistad con una persona aquí en Colombia que es representativa del mundo de la literatura y que hace unos espacios impresionantes de literatura, pero con políticos, con embajadores, con un poco de gente así como pues, de esa talla. Y ella tiene acceso a cosas como casas y casas en esos clubes, como por ejemplo Mesa de Yeguas, que es como el club de los, ay, del top, pues, de la crema y la nata de la sociedad colombiana, está allá, Yeguas y no sé qué. Entonces, ella nos prestó un día la cabañita, ¿no? Porque a mí Sori me llevó y me dijo, no, vamos a ir a la cabañita de ella. Yo, bueno, pues vamos a la cabañita, qué chévere. Es como ir al club Campestre de la Pradera uno cuando niño, pues. Y no, pues uno llega y la cabañita, pues son como 3.000 metros de casa, así una cosa gigante con una piscina y un campo de golf detrás, ¿no? Una cosa como que pues uno nunca imaginó, pues, habitar en ese espacio. Pues sí, nos la prestó y todo. Entonces, bueno, yo después volví, hablé con ella y le dije, bueno, Lorelos, pero ¿cuáles son las emociones que tú sientes frente a esta casa? Y bueno, ella tiene un montón de cosas, pero esa casa es como el top, es una cabaña para eso. Me dijo, no, pues es que son las emociones justas, yo no tengo eso para, pues no sé, como para irme loca, llevarme el marido y el amante y volverme loca con eso, porque al final te cuentas, mis relaciones son con embajadores y con presidentes y con expresidentes. No los puedo llevar al Club Campestre de Melgar, al CAFAM, porque no les corresponde ese lugar para poder hacer negocios y para poder recaudar los dineros que recaudo para la obra social que realizo, porque en efecto ya tiene un hogar en el Ricaurte, dos hogares en el Ricaurte, donde todas las noches, sagradamente, 365 días del año, les da comida, desayuno, almuerzo a personas que llegan, no se sabe quiénes son. Pero llegan, duermen, se bañan, entrenan ropa y se van a la calle otra vez. O sea, hace una obra impresionante, una obra así como espectacular. Y todos los días del año, sin pausa alguna. Y ella dice, pues para poder gestionar lo que gestiono y poder asumir la responsabilidad que tengo con la sociedad, con estos hogares, tengo que tener un lugar a donde van ellos, porque ellos van a esos lugares a establecer ese tipo de negocios. Es decir, lo que me corresponde es eso. Y son las emociones justas, es decir, eso es natural, lo tengo allí, es una herramienta para poder lograr y prestarle un servicio a la humanidad, que después no lo tendré, pero ahí lo tengo y porque me corresponde. Es la relación con eso. Otro tipo de persona, frente a una casa de esas, pues empieza a transformar su pensamiento, decir, oh, güey, no, esta casa voy a llenarla de viejas o qué sé, o de viejas amigos, vamos a traer ron, el trago y a esa piscina, bueno, no sé, todo lo que se te quiera ocurrir, que se le puede ocurrir a un tipo de persona diferente de esta mujer que digo. Entonces, la relación con lo que consideramos que es positivo o el éxito, o la relación con la vida, que se considera que la vida es positiva, ¿sí? O sea, consideramos la vida como un regalo, ¿sí? Como algo positivo, está bien, de acuerdo, eso fue lo que hemos recibido. Yo tengo comentarios que hacer al respecto que ya voy a hacer en un instante, pero también está lo que consideramos negativo, que es la muerte o la carga, la terminación, la ruptura. Y con eso, especialmente con aquello que es inevitable, establecemos relaciones de temor, porque uno teme lo que no puede evitar. Sí, entonces lo que no puede evitar, que es cosas que le pasan porque uno actúa de una manera o por razones X, Y o Z, es inevitable. Es inevitable morir, es inevitable envejecer. No puedo evitar, tengo. Entonces, con eso establezco unas relaciones, lo de tema. Pero yo he concluido, pero esto también lo he leído, no sé, pero he concluido como que es la relación con lo inevitable lo que yo tengo que entender. Es decir, lo inevitable me deja cosas después. Lo que no puedo evitar me trae como una especie de regalo. Es el regalo. Entonces, pues ya en Google se habla de eso, la abuela. de la corona de la vida, la corona, es decir, la muerte, un regalo. Entonces al final es eso que no puedo evitar, le tengo miedo, pero cuando ocurre, pues viene lo chévere. No es lo inevitable, sino lo que lo inevitable me trae como regalo. Esa es una idea como de ese estilo. Entonces, insisto, son las relaciones con las cosas que son así. Entonces, en relación con la vida, pues no sé, yo podría confesar que todavía yo estoy estableciendo mi relación con la vida y con la muerte. Es decir, yo no la he terminado de construir mi relación del modo en que quisiera construirla. Estoy buscando construir una buena relación sana con eso y entendiendo claramente, y sí, como diciendo, bueno, entendiendo cuál es mi plan de vida, por decirlo así, que me relacione con eso. Es decir, cómo me preparo para la muerte desde la vida. Porque al final, ¿qué es eso? Entonces, yo, pues un poco desde el resentimiento y desde esa impotencia que tiene uno frente a algo que no puede evitar, pasado por pensamientos como, bueno, ok, la vida es un regalo, pero es un regalo de muerte, porque hacerte mortal, es decir, hacerte nacer, es al mismo tiempo hacerte mortal, porque ya te dieron la vida, que es el regalo de la muerte misma. Y bueno, yo he pasado por pensar así y no me arrepiento de ello. Digo, bueno, eso es una forma de verlo y no, y es válida también. Pero entonces he pasado por otros momentos como también de, como, bueno, la vida no tiene sentido. Yo, para mí, no tiene ningún sentido. No carece total sentido. Llegué a pensar así. No me Y también arrepiento hay algo de tampoco. cierto en eso. Sí, exacto, no me arrepiento de eso, pero también comprendí a Es través de otra ese forma camino. de ver, de verlo. Exacto. A través de ese camino comprendí que es verdad, no tiene sentido. Es uno el que le aporta un sentido, es decir, Exactamente. como que uno le suma ese sentido, pues para que valga la pena. Si no, pues de verdad que no vale la pena, porque lo que digo, como esas líneas de pensamiento, como bueno, todo este ejercicio, que significa pues uno nacer chiquitín, 5, 6, 7, 10, 15 años, 20, 30, pasar por todo ese proceso de adolescencia que es tan complicado y todo, para llegar a los 40 y hacerse preguntas o llegar a como, bueno, ¿y qué? ¿Y esto qué? Y volver otra vez y nacer y morir y nacer y otra vez chiquitín, o sea, otra semilla más, otra cosa, otros procesos que se repiten y tal. Yo digo, no, o sea, yo en lo personal, a fecha de hoy, digo, cómo me gustaría poder como hacer mi tareita, ¿sí? Lo que cualquiera que sea mi tarea que me corresponda, decir como, bueno, aquí está mi tarea, quiero hacerla bien, de verdad, no quiero capar clase, quiero hacer la vaina bien y listo, sí, porque está muy lindo y todo, muy bonito, O pero sea, ¿te no, o sea. refieres como a no estar en el ciclo de Sí, nacer o y sea, morir y no, nacer y morir? en lo personal a mí, en lo personal no me gustaría como regresar, sí, pues está muy contento y todo y tal, está muy chévere, pero no, o sea, para mí, estos son como cosas Sí, mías, no, como total. convencido de que hay muchos mejores lugares para estar que este. Entonces, esta madre como experiencia es fantástica, sí, pero esta coordenada está relacionada con todo lo que mi cuerpo me impone y me exige, que es un regalo, el cuerpo es un regalazo, pero fantástico, sí. Y en efecto uno está relacionado a través de todos los sentidos con esta coordenada que es el oxígeno, el color, los colores, los sabores, las sensaciones, todas esas cosas que son como que son un gusto, están chéveres, pero que también al tiempo me imponen una limitación que está limitada por esa misma sensación de la mano, del tacto, de la visión, los colores que puedo ver y no puedo ver. Entonces uno pues sale de las escuelas pensando como que no, pues ay, la creación de humana es como lo máximo que hay y resulta que no, las cucarachas pueden ver en la oscuridad, o sea, total oscuridad y pueden ver como si hubiera total luz, nos miran a oscuras, o sea, tienen una visión ni la berraca las cucarachas. Una mujer que hizo la tesis en cucarachas me mostró por qué las cucarachas es más poderosa que el humano de muchas maneras. Y claro, entonces uno cree que no, que pues el humano es como la gran chimba y no. No tan así, es decir, no es esa la visión correcta, es decir, es De simplemente acuerdo. un vehículo, una herramienta, un regalo maravilloso que muchos, yo he podido imaginar, se pelean, es decir, como muchos quisieran tener cuerpo, hay muchos allá haciendo fila, y uno tuvo ese privilegio, digamos, ese mérito de conseguirlo. Entonces, estoy acá, me lo gané. Sí. No tengo, pues sacámosle provecho. Decir, como bueno, listo. Es decir, Ahí donde hay una pequeña reseña que yo hago que es como el papel de los artistas en el mundo. Y el artista no es solamente que se pone zapatos amarillos y se pone moco de gorila en la mula para que se le pare el pelo y las gafas negras y hace el performance del artista, sino el artista de la vida, es decir, el artista el que crea, el que hace una creación de algo para que el mundo lo pueda disfrutar, ¿sí? Como para... Entonces, la Es función del como el creador. artista artesano. Sí, exacto, el artista, la labor del creador es, digamos que, perfumar esta cruda y cruel experiencia que es la vida, perfumarla, darle colores, hacerla mejor, más grata. Es la función que cumplimos los que creamos, los que nos tomamos la libertad y el atrevimiento de crear, que significa, pues desde luego salir de del formato cuadrado, es decir, como de, no sé, pues yo lo relaciono con salir de la corbata puesta, salir de ese pequeño cuadrado forma de panela que es duro, que eso me encierra, que me hace pensar de una manera, rechazar todos los demás contextos y solamente elegir uno, decir eso que dicen que yo soy único Dios y todo eso, pues bueno, déjame dudarlo porque ya no creo eso, ya estoy muy grande y ya me da mucho en la jeta como para que alguien me diga, como yo soy tu único Dios, pues perdón, con el perdón de todos los que puedan sentir alergia con lo que digo, pero no, o sea, no nos digamos mentiras, no nos engañemos más, y, o sea, por lo menos regalémonos con amor el contexto, más contextos, es decir, creemos nuevos contextos, encontrémonos porque nos lo merecemos. Cuando uno tiene mayores contextos, puede llegar a mejores conclusiones para la vida de uno y tener una vejez, ser un venerable anciano, ir a hacer caca por uno mismo, ¿sí? Y no, sentado en una silla, cagado, todo miado y todo vuelto mierda, porque no comprendió nada. O porque no logró resolver cosas que tenía la oportunidad de resolver y no las resolvió. ¿Y en qué se convirtió eso? En parálisis, en dolor, en cáncer, en no, pues lo que quieras imaginar, en Alzheimer. Eso simplemente, entonces eso es como una señal así como bueno, sí, mejor dicho, asústense. Es decir, a lo bien póngase las pilas, a lo bien pongámonos las pilas a tomarnos en serio esta tarea, este ejercicio de vivir. Con todos los matices que tenga, pero, o sea, a mí me chulla mula con cojones esta vida y eso significa muchas cosas, significa darle a los que hay que darles todo lo que uno tiene para dar, pues con todo lo que hay, es decir, no reservarse nada, lo que uno le da a los demás se lo da a uno mismo, estoy repitiendo palabras de Alejandro Jodorowsky, porque claro, uno siempre tiene, pues, los que lo influencian. Sí, el maestro. No es que yo me lo inventé, pues no soy como él, yo no soy ningún gurú, yo simplemente estoy recopilando información y entendiendo, tratando de entender algo. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, insisto, es la relación con las cosas. Entonces yo digo, relación con la vida, relación con la muerte. Muerte y nacimiento. Entonces, la figura del bebé, justamente hoy, bueno, mentira, ya ayer porque es la 1 de la mañana, pero ayer, 20 de octubre, nació mi sobrino Gabriel Alejandro. Nació Ah, felicitaciones. 6:30 de la tarde. Sí, gracias. Mi hermano está contento, su primer bebé. Ah, muchos saludos, muchas O sea, ahora un bendiciones. bebé creando otro bebé, pero estamos contentos todos. Tremendo, sí, exacto. Y Claro. cogí la pregunta, la tengo. Ah, pues, yo no le eché la negra. Aquí la tengo. Hay que echarle salecita, porque si no. Aquí la tengo. La placenta la recogí para sembrarla y hacer todo el trabajo, pero se me olvidó Ah, echarla. qué bonito. Pero aquí adentro hay unas cosas de hielo, unas pilas de hielo que les Ah, pongo okay, hielo. sí, con hielo, pero después, bueno, en lo que me enseñaron es sal marina para Sí. mantenerla ahí por un tiempo hasta que se haga la entrega. Por ahí la otra semana vamos a ir a entregarla a la finca de mis abuelos y tal. Bueno, entonces el cuento es como relaciones, relacionémonos con las cosas, es decir, asumamos las relaciones, como bueno, cuando uno está hablando como las relaciones de pareja, que pues como uno es adolescente, como uno es como es, inmaduro, incompleto, pues establece unas relaciones que no funcionan o que no son sanas, es decir, entonces la relación sana con la vida y la relación sana con la muerte, Bueno, ¿y cómo crees todas tú que se inevitables. puede sanar esa relación con la muerte? Pues no es que yo tenga claro cómo haya Claro. un manual de procedimiento, pero digamos, a lo que estoy tratando de llegar es que tengo sospechas. Es decir, Sí. tengo la sospecha de que en efecto la muerte sí es verdaderamente un regalo, o sea, una oportunidad. Es decir, como Es muerte y es nacimiento en otro espacio, o en otra coordenada, o sí, en otra experiencia, sin duda. Es decir, como que ahí uno está claro en que eso es así. Está claro para mí que esta oportunidad de vida es en efecto la construcción de lo que uno va a poder realizar cuando cruza ese umbral. Uno está aquí con la oportunidad de hacerlo. Entonces, claro, a mí la narrativa religiosa que es como pórtate bien para que te ganes el cielo y ahí sí te van a dar de todo, qué chimba, carta, no sé qué, pues yo siempre he sido reactivo frente a esa idea. Pero Claro. ahora que tengo el contexto, como más contextos que el religioso, entiendo por qué lo religioso dice eso. O sea, son las mismas palabras, pero con el contexto apropiado uno le puede dar el significado que le Okay. conviene o que le funciona. Es decir, son las mismas palabras, pero yo en la adolescencia sentía como, pues, escupía para arriba, así como, ¿qué es esto? ¿Qué, cómo así que si me porto bien, entonces tal, y si me porto mal? ¿Cómo así? Entonces, si me porto mal con el bueno, el malo me castiga, pero ¿cómo así? ¿Cómo la vaina? Así, o sea, como el Sí, malo me sí, sí. castiga por portarme mal con su enemigo, pues no, algo no me cuadra aquí. Es como una vaina así, ¿sí? Sí, Si sí. al contrario, el malo me debería premiar porque le estoy dando la jeta al bueno. Es una vaina así como que Sí, una que es la filosofía. reactividad de la juventud, ¿no? Que no Exacto. busca esos otros significados, sino simplemente rechaza, o sea, es como Exacto. Entonces, cuando tú me poner dices eso. que cómo sería una forma de relacionarse con la muerte, yo digo que hay que trabajar en los contextos, es decir, estudiar culturas. Yo digo como, ah, mira, ahí en las culturas negras es una celebración, ¿sí? Hay unas Sí. canciones, inclusive hay un tema que te recomiendo escuchar que es Los Monos, se llama, y es unos cantos del bajo atrato, que allá van los monos, cae, cae, con el palo arriba, no sé qué. Y tiene que ver, es el canto de muerte cuando los niños mueren, le cantan eso. Y son Wow. como los monitos que van subiendo al cielo por los árboles, por las ramas. Es una cosa muy bonita, ceremonial de la muerte de un niño. Y lo celebran con cantos y como una cosa que no es como, no es tanto de jolgorio, sino de la música, acompañando la vaina y tal. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes es regalarse los contextos de la muerte en muchas culturas, es decir, el funeral celeste de los tibetanos, que es la familia carga al muerto en los hombros hasta una montaña donde está el señor que hace el funeral celeste, y el señor del funeral celeste coge con un martillo y la misma familia le da un martillo a la familia destroza el cuerpo de su ser querido a martillazos. Wow, ¡Pa! ¡Pa! Pa, increíble. rompe, pa, pa, pa, destroza los huesos y nada. Y luego, este señor encargado del funeral celeste, que es como el sepulturero, llamémoslo así, coge y desgarra los huesos, saca la carne y se la tira a los cóndores o los buitres que están ahí. Hay una fila de buitres ahí esperando. Y entonces viene, se come la carne hasta que se comen todo y dejan los huesos. Y esos huesos los pasan y los queman y la familia se lleva como una ceniza y ya. Pero fue la familia la encargada de hacer el funeral celeste. Y esa es una tradición tibetana para que libere el cuerpo y toda esa vuelta. Eso es una tradición Increíble. de la Y muerte. está la fiesta de los muertos, ¿no? Que además es ahorita pronto. Creo que va a Oh, sí. coincidir cuando saque este episodio con el Día Chévere. de los Muertos. Chévere la coincidencia. Sí, exacto, en efecto. Eso, la película Coco que nos muestra Ah, el mundo de los muertos y sí. tal. Y por ejemplo, la abuela Yaguma habla que dice, ella dice, uff, eso es así. O sea, que ya se ha estado por allá, se ha metido a explorar como en sus experiencias con las plantas, ha conocido y dice, sí, eso es verdad. O sea, a la gente que la recuerdan acá con su altar y con sus cosas, allá es como no desaparece, no sé qué, está como viva, cuando la recuerdan está Y contenta. es cierto en muchos sentidos, ¿no? Porque es que, ¿qué es uno? Lo que hablaba ahorita de cuando yo digo que morí en esa experiencia en el viaje porque ya no soy el mismo, es que no soy el mismo no solamente emocionalmente, sino físicamente, porque ya las células que yo tenía en ese momento ya casi todas las ha reemplazado mi cuerpo. Entonces, Claro. o sea, lo que hay en ese momento aquí, ¿qué es finalmente? Son unas ideas, son una personalidad, unos gustos, unos arquetipos. Y si eso es lo que somos, si somos narraciones, si finalmente somos historias, pues esas historias son lo que sobrevive, ¿no? O sea, esas historias que si son bien narradas, las va a representar otros, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, yo siempre tuve la idea de que mi hijo varón se iba a llamar Manuel. Era como que en el fondo, yo nunca lo dije así abiertamente, pero tal vez era como lo que hablábamos cuando empezamos a hablar hoy, de que tu padre te puso el mismo nombre de él. Está como un poquito el ego, ¿no? De uno, además el miedo de que si me muero entonces no queda nada mío, bueno, queda otro en reemplazo. Pero Sí. este proceso de entender la muerte desde esa perspectiva, como que lo que yo realmente soy son las historias que yo pueda contar, no solamente con mis palabras, sino con mi vida. O sea, fíjate que tú has visto cosas que de pronto no las habías escuchado narrar, pero en el drama que yo estoy representando con mi vida, estoy contando historias. Y esas Claro. historias es lo que sobrevive, porque si son agradables, si son historias que resuenan con las personas, con la esencia de otras personas, esas personas las van a atraer, las van a recordar, así no se sepa ni siquiera el nombre de uno. Y yo por eso decidí no que mi hijo no se iba a llamar Manuel ni nada parecido a mi nombre. O sea, es que el apellido, porque pues tiene que tener mi apellido, pero de resto me ilusiona más la idea de que él sea totalmente diferente, pero que en su esencia él pueda vivir las cosas que mi papá y mi mamá despertaron en su camino, las cosas que ellos pudieron sembrar y ver florecerlo y verlas florecer en ellos, y lo mismo que las cosas que yo he sembrado también estén ahí. Y no solamente yo, sino tú, porque es que la experiencia que yo estoy viviendo no es solamente mía, sino también de las personas que han sido importantes en mi vida, de Mara, de los abuelos, y de ti, porque como dije, pues hemos estado muy cerca y hemos compartido un camino que yo siento en muchas cosas. Eso se lo he comentado a Paula, hay cosas que yo me escucho y sé que eso es Martín. O sea, digo que esas cosas, como las digo y la forma en que las narro, y de pronto, por ejemplo, lo que te decía, el consejo de tener algo para contar antes de querer volverse artista, uno las va incorporando. Y entonces, digamos, también ayer hablamos, anteayer hablamos, que tú todavía no has decidido o tenido la oportunidad de tener, digamos, hijos físicos, pero con seguridad que en mis hijos hay unas cosas de Martín. Y seguramente también, bueno, ahora que tienes un sobrino, ¿no tenías ya otro? Sí, hay dos más que son de la Dos otra más, hermana. sí. Bueno, en tus sobrinos y en todas las personas que puedes tocar con la fiesta de las aves. O sea, yo creo también en eso. O sea, ya también, un poco, pues también tuve la oportunidad de tener hijos y pues siempre he tenido un instinto paternal muy grande, pero también creo en los hijos espirituales, que son los que uno deja con eso, con las narraciones que uno cuenta y con la experiencia de vida y con lo que uno puede mostrar. Y yo creo que ahí es donde uno sigue viviendo. Más que, bueno, sí, las fotos ahora se conserva todo ya. Ahora uno se muere y todo queda, pues por ejemplo, el día que yo me muera quedan los podcasts y van a quedar todos los posts en Twitter. Y entonces hay gente que ahora está teniendo existencias post-mortem digitales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y eso, y lo que viene, porque ya hay una empresa de inteligencia artificial en Silicon Valley que desarrolló una inteligencia artificial basada en una persona difunta, tal cual como el episodio de Black Mirror. Una ingeniera, dicen que era un amigo, no era su pareja, sino un amigo que falleció y que ella era muy cercana, pero ella tenía miles de correos electrónicos, historiales de chat, mensajes de texto, y se dedicó a recoger eso mismo de todos los familiares y personas cercanas a esa persona. Y con todo eso alimentó un algoritmo de deep learning, y dice que fue impresionante al punto de ponerse la piel de gallina cuando empezó a interactuar con esa inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial empezó a responder como lo hubiese respondido esa persona. Y de hecho, si la quieres curiosear, esa aplicación existe y se llama Réplica. Está en Google, en Android, y creo que también para iOS. Y es Réplica. impresionante, pues porque ellos dicen que le quitaron a la aplicación como las cosas específicas de esta persona que murió, pero igual se está alimentando todos los días de la forma de escribir de las personas que interactúan con esa inteligencia artificial. Se llama Réplica con K, si alguien más también la quiere curiosear. Pero bueno, el punto, creo que para redondear, era eso, que para mí es entender la muerte desde otros ángulos, tal cual como lo has dicho, que no es un final, sino es una transformación, y se puede ver desde el punto de vista budista como el paso para la siguiente existencia, o se puede ver como en otros saberes, como la trascendencia a un lugar mejor, como dices, a otros niveles de existencia. Yo no sé personalmente si más bien lo que sucede es que nuestra conciencia se fusiona con la conciencia cósmica y dejamos de ser individuos, pero pasamos a ser universo. Sea lo que sea, lo cierto es que en este periodo de tiempo que la humanidad exista, porque también la humanidad algún día va a morir. O sea, eso no está en cuestión, pues así sean Sería miles muy de millones de justo, años o dentro de 50 años, pero la humanidad va a morir también. Entonces, mientras exista la humanidad, alguna partecita de esa humanidad va a tener trazas de lo que fuimos, ¿no? De las historias que contamos. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya, aquí ya son casi las 3 de la mañana, pero pues para mí ha sido tremenda experiencia. Aquí estuve en un momento como también con temblor y así al estilo Yahe, porque es que es fuerte todas las cosas que recordamos y que vivimos, pero pues afortunadamente aquí estamos haciendo el camino y sembrando, ¿no? sí. Pues me gustaría como para cierre en relación con todo eso de la muerte, no sé, pues me parece que va siendo hora de que nos pongamos en el sitio que es y hagamos frente a las realidades que son como son, sin jugarnos engaños. Es decir, eso puede producir dos cosas: o uno se paraliza de miedo o se llena de inspiración. Hay dos posibilidades dependiendo del estado de conciencia de cada persona, pero no importa, pues cada quien lo que le corresponda y que lo pueda realizar. Quiero decir que la muerte está ahí, está ahí, esa es una amiga que está bailando con uno, caminando con uno, así como camina la vida, camina la muerte y no se puede hacer nada. Es decir, qué sé yo, de si pasa mañana me toca a mí o mañana o esta noche, no tengo ni idea. En todo caso, en mi caso personal no tengo ningún temor de eso, ¿sí? Es decir, pues que sea lo que tenga que ser. Desde que yo he adquirido esta conciencia de la muerte, que es reciente más bien, pues cada día lo hago un poco, eso es como clichésudo, como sí, como si fuera el último, pero no tanto como así, de cliché, pero sí de verdad como que es como la intensidad de cada cosa que estoy Sí. haciendo. El viaje en Uber es intenso, es decir, como que lo estoy haciendo así, estoy mirando qué está pasando, estoy viviéndolo como se merece ser cada cosa. Cada palabra que le digo a Xori, mi compañera, se lo digo muy en serio y no sé, nos hemos vuelto muy, como no sé cómo decirlo, como muy crudos en la forma de vivir y eso ha hecho que se caigan muchas pendejeras de cualquier cosa. Que estoy hablando de las infidelidades, de las tradiciones o de los símbolos que eso está relacionado con las cosas de la vida. Es decir, ya nosotros hemos dejado de pendejadas y eso que pues Sori tiene 37 años ahorita, pero yo siento que somos como un par de viejitos un poco en eso, ¿sí? Como, ay, ya, o sea, ya, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Vaya a ver cómo, ¿qué quiere? Vaya a ver. Y ya, sí, pero póngase serio, ¿estamos trabajando o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la fiesta de las aves? ¿Vamos a dejar ese hijo botado o qué? ¿O qué es lo que va a pasar? No, sí, o sea, insisto, como una seriedad, una crudeza, digamos, pero una seriedad también, una naturalidad bonita frente a la Sí, vida, naturalidad, estaba pensando en en esa vez de palabra. estar engañándonos con tantas pendejadas y con tantas ilusiones y con tantas cosas. No, pues, o sea, digámonos la verdad a nosotros mismos. Porque es justo frente a la experiencia de la vida y la muerte que son inevitables y son auténticas. Ay, pongámonos serios, sí, pongámonos serios y más bien digamos cosas bonitas, o sea, generemos ese acto de rebeldía frente a esa imposición que es la inevitabilidad de morir. Entonces, ¿qué más lindo, poético, digamos, heroico que entregar lo mejor de uno en esta experiencia de la vida? Pues eso es lo mejor, es decir, ese bonito de Jodorowsky que dice: seamos como la madera de sándalo que perfuma el filo del hacha que la corta por la mitad. Perfumar el filo del hacha es muy bonito esa metáfora. Es eso, es decir, pues hagámosle. Y no es que yo estoy todos los días a toda hora como en estado rosa, ¿no? Es decir, estoy diciendo palabras bonitas, pero mañana voy a decir un madrazo porque ya me envió un Sí. mensaje ahí que mañana tengo una cosa que resolver. No es eso, no es como ay, toda hora estamos en estado rosa, sino es como la conciencia de cuál es el estado actual y ya, pues estoy bravo y ya, y si pido perdón, pues lo pido porque es honestamente De eso estaba justo. hablando en el último episodio que publiqué ayer y fue exactamente eso, que ser espiritual no significa estar caminando por las nubes todo el tiempo y no tener ira, no tener lujuria, no tener pereza, sino ser consciente. Es que yo creo que, y has dicho otra cosa que también yo he repetido varias veces aquí y es no engañarnos, aceptar la realidad y aceptar la Sí. realidad con crudeza, ahí sí con la palabra que estás diciendo y la realidad es cruda, pero es natural, por eso decía que me parece más porque todo menos impactante la palabra natural, porque si la entendemos así y vemos la muerte, por ejemplo, de esa forma, entonces no solamente la aceptamos, sino que yo pienso que tenemos que quererla de la misma forma que queremos la vida, porque es que sin muerte no hay vida. Así de sencillo. Así es, en efecto. Y no, pues el humor es, yo digo que el humor es la salida, es como una herramienta poderosa para transformar las coordenadas de la vida, es decir, en eso estamos en común, es decir, nosotros hemos podido reírnos de muchas cosas de la vida que compartimos en la época de la universidad, o pues lo que sí podemos llevar a esa universidad, el colegio ese donde estuvimos estudiando electrónica. Pues el humor fue lo que nos salvó de muchas cosas. Digo yo, a mí en lo personal, como que el humor siempre me ha salvado y uno tiene sentido del humor. Es decir, hay que tomarse esto con humor porque al final es una risa. Es decir, este Hay teatro que no es tomarlo una. con humor porque de esto no vamos a salir vivos. No, exacto. Es como, esto es toda risa, en serio. Este acto como de vivir, no vivir ahí como todo arrecho o que tiene de hambre, que tiene frío, que Detrás tiene. de la plata. Tiene diarrea, que le da hambre, que le da sueñito, que le da cachondo, que está todo. Eso es como para reírse, es decir, como, yo siento como, no, esto es un teatro muy, o sea, esta vaina, y que se inventó esta vaina así, qué hijo de madre, qué mucha caspa, sí, eso. Pero bueno, o sea, no te la vas a llevar gratis, yo me voy a reír de muchas cosas y me estoy bien riendo, sí, riendo es como haciendo reír es la vida a mí mismo, y haga uno reír, es decir, dejemos tanta tragedia y tanta pendejera que esa vaina no lleva a ningún lado, sí, o sea, riámonos de la vida. Y si nos morimos, pues nos morimos con una sonrisa en la Morimos de la boca. risa. Moramos, sí, ese es el que dijo eso, ese fue el garzón, ese Jaime Jaime Garzón. Garzón. Sí, ah, no, no, ya me acordé, Matador, Matador, que Ah, hace un rato okay. lo entrevistó Martín de Francisco y dijo que porque dice que Matador, usted por qué se llama Matador, no es como una cosa así terrible en un país como estos que uno se llama Matador, dijo, no, es que yo pretendo matar de la risa porque es la única forma que yo sé matar. Bueno, es como eso que decía el hombre. Entonces yo, como digo, para cerrar y no hablar tanta chacha, es como establezcamos relaciones con todo lo que está en la vida que es inevitable, ¿sí? De Todo lo acuerdo. demás, todo lo demás, esos son engaños y pendejadas de uno, ¿sí? Si hay que decir algo, pues dígalo, y si hay que llorar, pues llore, si hay que ponerse bravo, póngase bravo, hágalo, o Y sea. hay que hablar de eso, ¿no? O sea, hay que dejar también la bobada y hablar de, por ejemplo, uno tiene que hablar con la pareja. Bueno, si yo me muero, yo quiero que pase esto, esto, esto, y mucho ojo Exacto. con esto, y con los hijos también hay que hablar de Eso. eso. Pero es que Eso uno acabas de no. decir, es la cereza del pastel, que yo no había puesto, pero sí la pusiste, es la cereza del pastel, es decir, hable de la muerte con todos los que usted quiere, ¿sí? Hábleles. ¿Por qué? Porque mi papá que se murió hace 2 meses menos, yo no hablé con él de eso, entonces él se fue en silencio, yo me quedé como con todas las preguntas, así como tal, yo además que era abogado, entonces un montón de cosas que yo no sabía de esos casos, ¿sí? Bueno, pues no me enteré de nada como Claro. que, digamos, que sea vergonzoso, que pues no todavía, pero sí de esos casos, de sus clientes, de sus cosas, y ahora ya me llaman a mí, que ay, mis papeles, y que yo, que un caso de 40 millones de 50, y que no sé qué, ¿por Wow. qué no hablamos de eso? Entonces yo asumo la triste responsabilidad de que yo muchas veces pasé por el frente de él estaba viendo la tele, y yo cobardemente pasé derecho, sí, pues yo lo saludé, hola padre, ¿cómo estás? Y ya pasé para arriba, pero no me tomé la valentía, el atrevimiento, el derecho de sentarme al lado abrazarlo y decirle, pa, ¿cómo estás? Hombre, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres si te mueres y si me muero? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Sí? Entonces, muchas veces, yo no sé si son decenas de veces, yo pasé por el frente y él estaba viendo la tele solito, sentado, porque pues ya, o sea, estaba ya pensionado y se, pues, está, litiga y todo, litigaba, pero, o sea, es decir, yo perdí muchas veces la oportunidad que tuve, entonces ya me siento hablando como todos y como alcohólico anónimo, pero esto, eso pasó, ¿sí? Y ahora estoy consciente porque ya se fue, es decir, Claro. me Y libera, bueno, dice que y están todos los uno demás, habla más con ¿no? los papás cuando se van que cuando están vivos, Sí. uno habla más cuando se mueren con ellos. Pero ahora está tu mamá, están tus hermanos, está Claro, Sori. exacto. Hay Eso es lo que que me ha hacerlo. hecho, eso es lo que me ha hecho, pues, así como uno solo aprende las bofetadas también, muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora estoy mucho más intenso y más presente y más así, ya, pues, ya lo entendí. Me tocó una bofetada para poder entenderlo. Bueno, ya lo entendí, ahora soy más auténtico en mis relaciones con mi madre, con mis hermanas, más como bueno, más amoroso, más, porque no quiero volver a sentir la frustración que experimenté de no haber dicho y de no haber preguntado y de no haber hablado con mi padre acerca de las cosas que había que hablar. No tuve la valentía, es que es difícil, porque las relaciones con los padres y entre hombres no es tan Sí. fácil, pues por lo menos en las familias cundiboyacenses como la de mi papá, pues no es tan Tal fácil que cual. eso pase. Entonces, pues yo no sé, ese es el cierre para mí, es la cereza del pastel, lo que tú dices, hay que hablar de las cosas, ¿no? O sea, hay que tomarse eso en serio y hablarlo sin tapujos, sin pendejadas, que eso ayuda a construir una bonita oportunidad para cuando suceden las cosas uno está mejor, uno está más abierto, Y ¿sí? qué bonito, por ejemplo, que el día que uno se muera, los que lo quieren a uno hagan una fiesta, ¿no? O sea, Sí, claro, que claro. pongan, que echen los chistes, que cuenten las anécdotas, todas las cagadas que uno hizo, sí, los dichos, que se burlen, pero eso, que canten las canciones que a uno le gustaban, que pongan la música, que armen un. Eso yo creo que es lo fundamental para mí. Aparte es como después, ¿qué queda? Pues queda que las personas sean más felices todavía. O sea, es que uno, lo que yo no consigo es que la vida, la felicidad de la vida dependa de que no haya muerte, porque Ah, entonces claro. tenemos garantizado el sufrimiento. Es lo Sí, único. Si claro. tenemos esa condición, ya estamos perdiendo de entrada. Y si, en cambio, si podemos aceptar que la muerte es algo tan natural como la vida y como el nacimiento, y que al contrario, podemos aprovechar, por ejemplo, esas enseñanzas, esas lecciones para vivir mejor, para ser más felices, o sea, qué tranquilidad con la que uno se puede ir si uno sabe que los que se quedan van a estar mejor todavía. Sí, exactamente. Mira, en esas ceremonias de mortuorio que yo estuve con mi papá y unas que acompañé, ya sabes, ayer, Goma llegó a eso porque lo conectó, es decir, las personas que en espíritu estaban ahí hablando con ella, como que sí pudo canalizar a esas Sí. personas en su voz, ellos decían, tanto mi padre como el padre de mi amiga decían, fallecidos, decían, lo que yo quiero es que usted se cure y que esté contenta de mí. Es decir, no piense en mí con tristeza, porque eso me genera a mí, acá donde estoy, una carga terrible. O sea, como me pesa tanto que no me puedo mover. Es como, no quiero que me recuerde con tristeza, quiero que me recuerden con alegría. Si hacen eso por mí, no saben todo lo liviano que me voy a sentir acá. Es una necesidad, necesito que me ayuden con eso. Y eso lo dijo mi padre a mi hermana y a mí a través de la abuela. Y se lo dijo a mi amiga a través de la abuela ayer en la ceremonia que estuve. Y el papá de ellos, el señor que se murió. O sea, es una cosa en común. Quiero decir que es eso que estás diciendo. Es decir, a las personas cuando se van hay que entregarles lo mejor. Es decir, celebrar lo positivo y lo bonito. Y no estar como conectados con lo triste y entregarles tristeza. Hay que entregarles Claro. alegría. Es muy sabio ese ritual de celebración de la muerte. La celebración, es decir, celebrarla, no, como si, como, Sí, pues celebremos. y de pronto lo que debemos hacer es que aprovechemos esta globalización para que no solamente pidamos dulces y pongamos calabazas enfrente de la casa, sino que ojalá volviéramos como una costumbre el Día de los Muertos, aunque sea hablar de la muerte, hablar con nuestros familiares, con la pareja. Decir qué nos gustaría que pase, cómo vemos, y pues bueno, con las personas mayores también, bueno, usted qué quiere hacer Ahora que todavía está con vida y cómo quiere que lo recordemos, o sea, eso nos toca hacer una resignificación y una reprogramación, yo creería. Es correcto, es correcto. Eso es la mejor forma de ayudarnos a todos entre nosotros para enfrentar estas realidades de la vida y la muerte. Yo creo que eso es sanarnos a todos. Ahí no estamos Bueno, hablando. un abrazo grande, mi hermano. Bueno, gracias, lo mismo. Que descansen por allá, Y salud. esperemos que se repita, pero hay mucho tema que tratar, entonces. No, sí, se puede uno poner a hablar de un montón de cosas. Y hay hartos, bueno, ya es que hay hartos temas también de conspiraciones y extraterrestres, intraterrestres, terraplanismo. Sí, eso ahí. Pues Ahí hay para. divertidos, son divertidos, ¿no? Sí, Digamos que yo eso es también me una. divierto mucho con todo eso. Y bueno, y para ustedes que nos están escuchando, bueno, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que hayan disfrutado esta conversación y seguimos mambeando. Buen camino y buena brisa.